toca a vos. Telequino, telequino, telequino. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre Terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Supermayorista Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. También fideos Luchetti por 500 gramos a 859 pesos. Y galletitas Oreo por 118 gramos a 969 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 17 de agosto o hasta agotar stock. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. ¡Hey! ¿Ves sangre al cepillar tus dientes? Es momento de cambiar a una pasta dental experta. Probá Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Expertos en encías. Más efectiva versus cremas regulares con cepillado diario 2 veces al día. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Un cubito de levadura fresca calza es mucho más que un cubito. Es en realidad todos los momentos que se fueron amasando con él. Una abuela enseñándole su receta secreta a una nieta. O las pizzas con esos amigos de siempre. Cuando elijas amasar, elegí la mejor levadura. Levadura fresca calza. Los buenos momentos tienen forma de cubito. Todos los shows están en los 40. Se viene Lucra en vivo. 4 de octubre, Estadio Vélez Sarsfield. Quédate en el 105.5. Vas a ver a Lucra con los 40. Los 40. La radio de los éxitos. Los 40 te lleva a ver. ¡Qué prendidos que están! El show del año. A ver si esta se la conocen. María Becerra en River. La Nena de Argentina presenta un show 360 por primera vez en el Monumental. Con todo, pero con todo. Y va a ser histórico. Me pegó como un imán. 12 de diciembre, Estadio River Plate. No te muevas del 105.5. Tenemos accesos exclusivos para vos. Gente de los 40, quería agradecerles por siempre hacerme el aguante. Quiero hacerte el amor. María Becerra hace historia. Y vos vas a estar con los 40. La radio de los éxitos. Supermayorista Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 9.999 pesos. En el mes de la niñez, disfruta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 17 de agosto o hasta agotar stock. Una misteriosa nave cae en la tierra y lo que trae. Especies invasivas. Depredadores. Se volverá una terrible amenaza. Si no las combinamos, será muy tarde. No te pierdas la serie original, Alien Earth, ya disponible solo en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Entregar amor. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Casan Creme es el queso de los argentinos, porque acá siempre le ponemos lo mejor a todo. Le ponemos lo mejor a los desayunos en familia y a la pasta de los domingos. Porque cuando usas Casan Creme en tus comidas, le estás poniendo todo el sabor y una cremosidad única. Le pones lo mejor, Casan Creme. Queso de crema libre de gluten, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas. ¡Ay! Perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. ¡Telequino Bacán!